Radio Aicuna 94.7, bien de acá. Hacemos Más Vale Tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo buenas tardes, ¿cómo buenas, les va? Buenas. Hola. Empezamos arriba con los redondos de ricota. Me gusta. Bien, hoy por ser el último programa del año. Así es. Y por nuestro último programa antes por de un breve tiempo. Merecidísimas vacaciones. Por nuestras vacaciones, no sé si tan merecidísimas. Merecidas. No, merecidísimas. Bueno, está bien. Trabajamos un montón. Sí, sí, no claro. No solo que en sí. La radio, digo. No, claro. Trabajamos, de hecho yo estoy trabajando. Me levanté temprano, estoy trabajando de las 5:30. Sumale bueno, las barridas ponele. De los cordones con la municipalidad, todo hay que sumar. Sí, claro, las sí. Changuitas. Claro, claro. Bueno, decía, último programa del año. No vamos a hacer archivo porque no queremos. Y porque somos vagos, aparte, editando cosas todo para el pasar mundo acá. Lo mismo. Claro, no. Nosotros vamos a hacerlo en vivo. Y bueno, vamos a ir escuchando Los Redondos todas estas dos horas. Qué bueno, sí, por ser el final del año es pum para arriba. Redondos, redondos y redondos. Oscar Rodríguez, mi nombre. Silvia Barallobre, el mío. Karina Maldonado, el mío. Bien, muchas noticias. Y está nuestro operador, como siempre, hasta hoy, hasta este año. No encuentro. ¿Cuál es cualquiera? Veo la ESC. No tiene tecla cualquiera. Muy bien. Leandro Gómez. No me sale. La operación técnica, Leandro Gómez. Ay, no me sale. Ahí no sale. Vos. No sé. Hasta ahí no sé. Es para la medianoche. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Solas y solas, ya dijimos. Está en carpeta eso, ¿eh? Hay que presentar el proyecto para Solas y Solas. Hay que buscar una radio más grande, con mucha más llegada. Ah. Y porque Solas y Solos son del lugar. Sí. Imagínate un Solas y Solos en AM. Claro. Se llena. De hecho, hay muchos Solas y Solos en AM. Trasnoche, aparte. Trasnoche, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo no me... Porque los que andan con deseo no pueden dormir. No, entonces claro. Entonces los encontrás... A todos apasionados en el éter. Sí. Es como muy delicado el tema. Yo no arreglaría. No arreglaría una cita con alguien así. ¿No? No sé. ¿Tú conocerías a alguien a través de la radio? No, así no. ¿Así no? Así no. Porque viste, se me hace que. Es delicado el tema. Sí, pero tema es delicado, delicado el tema si es que estamos pensando en hacer un proyecto de un nuevo programa, además del Más Vale Tarde nuestro querido. Sí, aparte, paralelo. Claro, si estamos pensando en serio en hacer un programa, uh-huh. O estamos... No, estamos divagando. Haciendo chascarillos. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas, se sabe. Porque... Vos empezás hablando de algo... Bueno, es un poco delicado el tema. Es delicado, el formato es delicado. Es un formato delicado. Sí, sí, y hay mucho negocio alrededor de eso. Lo lindo es, ¿sabés cómo se venden telos? Uh-huh. No, solo telos. Gente que hace reuniones de Solas y Solos. Sí. Es un buen negocio. 100 pesitos de entrada. Hay una película argentina interesante que era Amor de mi vida, dime dónde estás. Ah, Amor de mi vida, ¿dónde estás, Amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Que no te puedo encontrar. No la vi, era tan largo el el título. Claro, no lo encontré en ninguna cartelera porque no entraba. Es una buena película argentina. Ah, mira. Sí, cuya temática era esta. Ajá. Un programa radial. Sí. Ahora nuestros oyentes van a creer que desaparece Más Vale Tarde. No, no, no. En realidad se vino en 2013 con dos o tres proyectos paralelos de radio. Sí. Claro. Y uno de ellos tiene que ver con esto de unir a mujeres y mujeres, hombres y ahora que viste, no es mujeres eso. Y mujeres, sí, ¿querés? Sí. Pero también mujeres con hombres. También, claro, ah, no, no. Las relaciones de pareja que quieras. Ajá. Mira, yo conozco gente, tríos. O escuché programas de radio, hay un tipo muy conocido para la gente de radio que es el Loco de la Colina. Ah, ¿te acordás? Este hombre todo el tiempo tenía publicidades de telos. Ajá. Increíble, y sí, sí, pero no hacía programas de solas y solos, ¿eh? Hacía divagues en vivo, con poesía, tras con noche. Literatura. No sé, es muy raro porque tenía eso y tenía casa funeraria. ¿Cómo ponerla de noche? Ay. Bueno, sí, vos, esas dos cosas van muy de la mano. Si vamos a tocar de una vez más algunos temas psicoanalíticos, el sexo y la muerte. Claro. Genial, garpa, chicos, se llenan claro. Los oficiantes. De la mano. Ah, no, yo funerarias ahí paso. ¿Cómo vendés? Paso totalmente. ¿Cómo vendés, no? Una claro. Funeraria. No, ¿y cómo había, vos sabés que no me acuerdo, pero había una publicidad. En el último de tus días. No, pero era una publicidad bastante graciosa. Yo decía, como... Para despedir a un amigo del interior. No, eso es cuando vas al baño. Claro, eso razón. Es otra cosa. Eso es cuando vendamos los productos de tapa cañería. Pero bueno, no me acuerdo, pero era tan gracioso. Yo digo, ¿cómo hizo este tipo para ir a una casa funeraria y decirle, bueno, te vendo publicidad Pauquemos, con este texto? Claro. A mí me daría vergüenza. ¿Qué música querés de fondo? Pero es la bomba de tiempo. Una locura era. Pero bueno, pueden seguirnos a través de Facebook, sí. Que siempre estamos posteando cosas. Y ahí se van a enterar cuando nosotros sepamos también qué es lo que vamos a hacer. Cuando claro. Si hay alguna sola y algún solo también, ya pueden claro. Empezar a escribir. No, por ahí se van a enterar realmente cuándo vamos a regresar, ajá. Cómo todo. Vamos a regresar. Si es que vamos claro. A regresar. Si es que vamos a regresar. Claro. Si es que vengo yo solo y ustedes no, por ejemplo. Ah, si claro. Se cambia o alguna... venimos nosotras ustedes dos y él, ¿no? Claro. Ahí está, por ejemplo, no creo, Silvia y Karina. No creo. Trasnoche con Silvia y con Karina. No le vamos a cambiar la... Se llena de todo. ¿De todo? Nah. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Qué bueno que vino venimos hoy. Porque es el último programa. ¿Cómo se llama? Manolo de los Santos Ordóñez. Horóscopero. No traje nada de horóscopo. No quiero. Bueno, igual. Aparte estuvimos de vacaciones. ¿Con qué nos va a deleitar? Vamos a hacer un chiste. Sí, estuvimos de vacaciones, estuvimos. Los dos fuimos con un centro de cuidado. Ah, se fueron juntos. Sí, sí, se fueron todo el mes. Yo les pediría a ambos... Yo les pediría a ambos si pueden cálmense. Bajar un cambio, hablar lento, como para que nosotros aquí entendamos y por supuesto nuestros oyentes. Están como acelerados los dos. Ambos. Hace mucho que no hacemos aire. Hambre de aire, hambre de micrófono. Sí. Claro. Pues hambre de micrófono me suena mejor. Vamos de a uno. Bueno, yo digo, vamos a humor feminista. ¿Feminista? Claro, humor feminista. Yo digo una cosa y el dientudo dice otra. ¿El dientudo es mayor? ¿Qué es el dientudo? Es el bueno, los hombres son como son los hombres. A ver. Los hombres son como el café. Son ricos, calientes y te mantienen de fiesta toda la noche. Está bueno. Más o menos. Bueno, ya está. Bueno, esperen un poquito. Ahí está. Porque es como el chocolate. Son dulces, suaves y generalmente se van directo a la cadera. ¿Anduviste por Italia? Directo a la cadera. Ah, el chocolate dulce y suave y siempre se va la gordura. Queda sentadito ahí. Claro. Redondea. Claro, claro. Que a una le queda ahí, ¿no? Qué sutileza. ¿Sí? Muy bien, Rufi. Otro. ¿Mucho más? Uno más. Bueno, le digo el último. Tengo mucho más igual, ¿eh? Como las hieleras. Los hombres son como las hieleras. Las hieleras, eso para poner los cubitos. ¿Por qué, Rufi? Yo soy Rufino. ¿Quién es Rufino? ¿Quién está hablando? Claro, Rufino. Ah, bueno. Son como la chilera. ¿La chilera no? ¿Lo llenás de cerveza o sangría y te la podrás llevar donde tú quieras? Ya lo hacían, la hielera la llevaban. Lo llené de cerveza de sangría y lo llevaban de bocre. Bueno, es una favorita. Bueno, caca. Sí, bueno. Bueno, ya está. ¿No tiene otro? No le digan, basta. Bueno, después digo yo. Bueno, Rufi, después elegimos uno posta a posta, Manolo, y lo comparten. Présteme la hoja. Ah, que lo van a escribir. Ahí está, qué prolijidad. A ver. Lo elige Silvia y él. Es igual, eso lo traje para leer yo. Pero Manolo, estamos jugando. Último programa de la. Karina, ¿sabés cómo son los hombres? A ver, ¿cómo? Son como el rímel. Pregúntame, ¿por qué? Porque se corren a la primera lágrima. Es que son muy fóbicos. Está bien. Bueno, pues que se corren a la primera. Para nosotros es otra cosa. Se corren a la primera. Nosotros que se corren es otra cosa. Pues que se corren. Hoy ese chiste depende de quién lo diga. Claro, allá en España me corro es otra cosa. Es otra cosa, coño. Bueno, coño, yo no dije, ¿y de qué usted? Son como las vacaciones también, ¿eh? Los hombres. Los hombres son como las vacaciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones nunca son lo suficientemente largos. Conozco un par de petizos. Bueno, pero no le digo nada, porque petizo me la picho. ¿La conoces? Ah, el petizo, me la picho. Bueno, de los petizos hay muchas leyendas. ¿Algo más tienen ustedes? No, ya fue, ya fue. Quédense, por fin. Un poquito por acá afuera. Quédense, no, quédense acá adentro. No, adentro no. Si no hablan todo el tiempo. Bueno, un gusto verlos, ambos. Un gusto, hasta luego. Vení, Oscar. ¿Sabes qué? ¿Cansan un rato largo? Sí, ¿no? Cansan, sí. No sé, a mí me resulta muy simpático, en especial Rufi. Sí, yo le tengo ternura, cariño. En especial Rufi. Hace un momento estábamos hablando de los solos y solas, mujeres, hombres con hombres. Sí. En Uruguay estuvieron así de sancionar, una pizquita, faltó para sancionar la ley de ayer. ¿Y qué pasó? El 28 de diciembre, la ley de matrimonio igualitario, y a último momento se dio vuelta el Senado, que era donde estaba el proyecto. Voto no positivo. Y directamente simple todavía. Lo postergaron. Patearon para adelante. Claro, encajonaron la ley. Cautelar. Supuestamente, a partir de el mes de abril de este próximo año, del 2013, lo volverían a tratar. ¿Quién pudo haber metido la cola? La Iglesia. Exactamente. Claro. Y alguien más, no solamente la Iglesia Católica, sino también el Partido Blanco, que es bien derechoso. Sí, bien derechoso. Conservadores. Exacto. Claro. Sí. Bueno, había pasado con el tema de la legalización de la marihuana. También. Venía bien. Y en un momento el propio Mujica dijo: no voten porque yo estoy diciendo que es así. Vótenlo poniéndole todo el cuerpo, sabiéndolo, estando de acuerdo, muy convencido y con conciencia. Y parece que no tenía mucha conciencia. Sí, son temas también para grandes y larguísimos, pero yo siempre espero que no sean eternos debates. No, si no, no termina más. Vamos a dejar algunos saludos en la semana que fueron llegando, sobre todo ayer y hoy, que fuimos posteando el programa en Facebook. María Morales, ella vive en Positos, Montevideo, Uruguay. Hablando de Uruguay. Bueno, saludos. Marcelo Japas, es de Santa Teresita, vive en Lomas de Zamora. Júcar, Juan Carlos Júcar, vive en Córdoba. Y Eva Mercedes Besón, la beba de siempre, de Entre Ríos, Colón. Así que le dejamos saludos a todos. En cualquier momento voy y chequeo el Facebook y vemos. Vamos a escuchar el primer tema. Primero le voy a dar una explicación. ¿Por qué? Porque van a escuchar algo raro. ¡Epa! Es un mismo tema con dos intérpretes. Ajá. El tema original es de Los Gatos, sí, de la década del 70, con Claudio Gavis en las guitarras. Mucho más adelante, el 2000 y algo, lo grabó Calamaro, también con Claudio Gavis, que Claudio Gavis hizo un disco que se llama Claudio Gavis y la Selección. El rock es el mismo y está editado en partecitas. Después, al último momento, hay otro que... Pero es un tango, a lo último, ¿eh? No de este tema, sino a lo último de la hora. Esto es Rock de la Mujer Perdida.

Con muy poco podés hacer feliz a un chico. Juntá tus tapitas de gaseosa y agua mineral para ayudar a los chicos del Hospital Garrahan. Para saber más sobre el programa de reciclado de tapitas plásticas, entrá en vaporlospibes.com.ar. Durante 2012, si estás en Aijuna, estás informado. Las noticias locales, nacionales y regionales con los servicios informativos de Aijuna, la agencia Pulsar, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y dos o tres vecinas y vecinos alcahuetes y conventilleros a los que no se les escapa detalle. De lunes a viernes, boletines horarios desde las 9 por la 94.7 Aijuna. Bien de acá. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Acá estamos nuevamente con los bolsillos llenos de billulla. Fin de espacio publicitario. Aijuna, 94.7. Bien de acá. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bien, lo último que se supo sobre esta bendita ley de medios que no consigue ponerse en funcionamiento es que el gobierno va a pedir habilitar la feria judicial. Esto significa que todo enero hay un mes de vacaciones para el Poder Judicial entero. Lo que va a pedir el gobierno junto con el AFCA es que se habilite a este cuerpo judicial, a esta parte de la justicia que tiene que ver con la ley de medios de comunicación, para que trabaje. Para que salga cuanto antes esta ley que viene demorada 3 años ya y la vienen haciendo muy largo. Van a hacerlo el próximo miércoles, el primer día hábil del año que viene. Cuestión de que esto se termine de una vez por todas. Recordemos que antes que esto hubo un pedido del gobierno de per saltum, o sea, el gobierno quería que la medida, que el primer, cautelar. La cautelar que el juez de primera instancia dio a favor del gobierno, a favor de la ley, ¿qué hizo el multimedio? Apeló. Apelar es ir a Cámara. Lo que hizo con el per saltum, el gobierno quiere que no se expida la Cámara. En principio porque está bastante sospechada la Cámara, porque hay uno de los camaristas que fue de viaje a una reunión en Miami sobre ley de medios, sobre medios y qué sé yo. Está bastante sospechada. Entonces dijo el gobierno, no, que no la trate la Cámara, que la trate la Corte, que sea una instancia más. La Corte que dijo, no aceptamos eso. Que lo haga la Cámara y después vemos. O sea, toda esta dilación, todo esto tan largo y complicado de explicar, está haciendo que esta ley, que hace 3 años que está aprobada por mayoría, por consenso de mucha gente, siga esperando y dando vueltas. Por ahí dijo Alac, la estrategia final de Clarín es extender la cautelar y la indefinición de la constitucionalidad de la ley. O sea, está esperando que lleguen las próximas elecciones. Discúlpame, no es de la ley, es apenas de dos artículos. Tres, creo. Sí, esto es lo que dice el ministro, ¿no? Pero son dos artículos. En artículos que hablan justamente de la desinversión. Es decir, si uno tiene muchos más medios de comunicación audiovisuales que los permitidos por el texto de esta ley, tiene que dejarlos, desinvertir, es como abandonarlos, venderlos, deshacerse. Deshacerse de ellos. Y es un problema netamente económico. En algún momento pretendieron decir que era de libertad de prensa. No, quedó muy seguro, muy firme en la gente que esto es un problema económico y nada más que eso. Por ahí decía el ministro Alá que hay el artículo 153 del Código Procesal Civil y Comercial que habilita a la cuando es una ley muy importante a suspender la feria, por lo menos al juzgado que está sobre ese tema. Es indudable que es un conflicto de poderes entre una corporación mediática como es el Grupo Clarín y el Estado Nacional o el gobierno actual. Esto no nos caben dudas. Ahora, a mí ya esto me está resultando tedioso y hasta podría decirte sofocante. Porque me quedan siempre algunas preguntas. Me encantaría poder volver a hablar con el doctor Barcesat o con alguien que pueda ilustrarnos en estos temas. Sí. A mí me quedan algunas preguntas y una de ellas es, oímos que hace 3 años que esta ley no se puede aplicar. Sí. Ahora, no es, creo yo, y esta es mi duda y ahí va la pregunta, efectivamente la ley no se puede aplicar porque Clarín objeta dos artículos o tres, no recuerdo bien cuántos son, pero la ley tiene muchos más artículos. De hecho, tiene un cuerpo armado esa ley que yo creo que sí se puede. Sí, de hecho se está haciendo. El ASCA está trabajando, sigue viendo los planes de adecuación de muchas de las empresas que se adecuaron ya que presentaron su plan. Se siguen inaugurando canales, radios. De hecho, dijimos la otra vez, se inauguró un canal mapuche. Claro, pero esa adecuación, Oscar, por ejemplo, hay un grupo que también se excedía en la cantidad de señales de medios de comunicación audiovisual y se adecuaron a la letra de la ley. Sí. Pero se adecuaron disponiendo de toda su familia para adecuarse. Claro. ¿Sí? Claro, que también lo prevé. Con lo cual, una de las señales fue para la tía, la otra fue para el primo, la otra fue para el amigo, la otra fue para el cuñado, la otra fue para mi hermana. No tengo hermana, en realidad. realmente es una adecuación. Es bastante tirada sui de los generis, pelos. Sí, te diría. Sí, yo escuché la explicación de eso. Y no es ilegal. Mientras forme otra empresa, no es ilegal. Mientras cambie de dueño, la adecuación está en su legitimidad. Exacto. Claro. Lo que genera es que haga otra empresa, otro movimiento, otra gente, genere más plata. Van a seguir teniendo la misma opinión, digamos. Claro. Le va a costar un poquito más. Yo no estoy del todo convencida, pero bueno. Yo tanto digo, tampoco. Me gustaría poder volver a hablar con este doctor, con este abogado. O con alguien, además de con Eduardo Barcesat, con el doctor Barcesat, como para poder hacer estas preguntas, porque en general lo que uno escucha, mayormente lo que venimos escuchando desde hace ya tanto tiempo, que en mi caso se está como convirtiendo en algo que se convierte en tedioso, por lo menos sí, para claro, mí, claro. Es Clarín no se adecua a esta ley porque cuestiona, pero no es Clarín solamente, si bien es mayoritariamente, no es Clarín, hay muchas más cosas que esta ley prevé, que no es solamente la desinversión de aquellos que se exceden en el número de señales. Lo que frena es la cantidad de señales, ¿no? Sí. Porque si el espectro va a ser un 33% para movimientos sociales cooperativos, un 33% para el Estado, un 33% para privado. Ese digamos que al tener tantos medios concentrados, ese porcentaje se hace mucho más alto. Es cierto, pero también he escuchado que las gestiones anteriores del AFSCA no fueron lo suficientemente ejecutivas. Esto lo he escuchado en estos días y no de medios opositores, casualmente. Claro. De medios afines con ciertas políticas del Estado, del Estado o del partido gobernante. Y escuché esto en algún programa radial en el cual decían que las dos gestiones anteriores de la AFSCA, no la de Sabatella, las anteriores. Han sido lo ejecutivas que deberían haber sido. Yo creo que para poder ampliar detalles y pormenores que nos distancian de la comprensión absoluta sobre la ley, tendríamos que tomar contacto con Martín Sabatella. Creo que hoy es la figura más buscada de los medios. Totalmente. Hace rato que, para contarle a la audiencia, también estoy volviendo loco a su jefe de prensa. Hace por lo menos 3 semanas que lo sigo. Nos cuesta mucho conseguirlo, pero Martín Sabatella, estoy enterado que conoce Radio Ijuna. De hecho, su jefe de prensa me habló muy bien de la radio y hasta nos parece que es muy positivo para él, como presidente de la AFSCA, tomar contacto con medios de este tipo de aire, ¿no? Justamente claro. Hablando de la ley de medios. Y me parece que es la persona indicada hoy para centrarse en estas explicaciones. Si logramos o lográs, porque Aramos le dijo el mosquito al güey, esta posibilidad de contactarnos con él, bueno, nos vamos a dar una verdadera panzada en preguntas. Sí, claro, sí. Sí. En los conocimientos que vamos a poder adquirir a través ya lo de la vamos respuesta. A conseguir. Papá Noel no me lo trajo. Ahora le toca. ¿Podemos decir algo? Aquí se van a la pausa. Sí, usted que justamente... Gracioso. Bueno, más o menos. Claro, hay que aprovechar. ¿Quiere contar los otros chistes? Sí, pero esto es otra diferencia. A ver... La diferencia entre los ricos y los pobres. Eso está... Un rico con pistola. ¿Pistola? Un rico con pistola. ¿Pistola? ¿Qué pistola, dije? Arma. Un rico con un arma, con pistola. Es un precavido. Y un pobre con una pistola es un delincuente. Gran verdad. Marxista, marxista total. Lucha de clases. Es lucha de clases, pleno. ¿De quién? Lucha de clases. No entiende nada. Claro, no entiende nada. Bueno, un rico en un prostíbulo, ¿qué hace? Está buscando placer. Ajá. Y un pobre en un prostíbulo está buscando a su hermana. No me gustó para la forma que dijo. Viva tan ansiosa, me contaba los pueblecitos que sobrevola. En Más Vale Tarde. Viva tan sarada. No nos interesan los 40 principales. Nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Vamos a escuchar en este segmento que tratamos de dedicarle a la música de raíz folclórica latinoamericana. Tiene que ver con un pianista que nació en la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, para contarles parte de su trayectoria, uno de los trabajos más emblemáticos que tuvo se llama Marcelo Perea. Uno de los trabajos más importantes que tuvo fue dirigir y arreglar uno de los discos de Teresa Parodi. Si mal no recuerdo, es el disco Corazón de Pájaro, uno de los trabajos más emblemáticos que tuvo Teresa. Nació el 7 de junio de 1965, de mamá pianista que tocaba tangos y a Chopin. El papá santiagueño fue amigo del alma de Agustín Carabajal. En esa cuna musical se hizo mi mixtura, supo decir en su página web. Comenzó a tocar el piano a los 7 años, comenzó los estudios del instrumento a los 9, se reveló como vocación en quinto año de la secundaria, formó su grupo de rock, comenzó a componer y estudió música. Hoy por hoy es docente y promueve cambios en su alumnado todo el verano. Trabaja mucho con su página web. A los 18 años comenzó en Córdoba la licenciatura y el profesorado de la Universidad Nacional. También trabajó en la Escuela de Artes, trabajó y estudió en la Escuela de Artes con el maestro Catania. Fue el comienzo musical El Brillo, un grupo que hizo con Rally Barrio Nuevo y con Walter Carabajal. Muy jóvenes ellos, allá por el año 93. Este grupo, El Brillo, con Rally y con Walter Carabajal, nunca grabó. Pero a Marcelo Perea se le dio solo, por el piano, una vez que decidió su trabajo solista. La oportunidad, el destino, le permitió editar 5 discos. Grabó con Mercedes Sosa, con Sixto Palavecino, con el dúo Coplanacu, con Horacio Vanegas, con Néstor Guernica. A fines del año 2008 salió este trabajo que estamos viendo y escuchando aquí, viendo porque Silvia está considerando y poniendo a consideración el arte de tapa del disco Salí, que resignifica muchas maneras de salir, ¿no? Él habla del salir de los escondites del alma, él habla del salir de las tristezas, él habla de un salir resignificado hacia el atreverse. En este salir de un año para empezar otro, puede ser también la manera en que resignifiquemos nosotros el título de este disco. Marcelo Perea, santiagueño, amigo personal, vamos a escucharlo desde una, en este caso, una versión de La Juguetona, una chacarera clásica. Sí. Y dice por ahí su disco: Salí, ganate el mundo con tu amor, dejá que el corazón refleje así esa canción que va. Y nosotros lo vamos a escuchar ahora en un aire de chacarera, que es el tema número 6 del disco. Se llama Tierra y también lo muestra como autor y compositor. Marcelo Perea, hoy en Cucha Cucha. Radio Aijuna 94.7, bien de acá. Bueno, si se está haciendo pichín, puede aprovechar ahora para ir al baño. Comienzo de espacio publicitario. Si necesitas ayuda, acércate o llámanos. Estamos para ayudarte. Programa Municipal de Prevención y Atención de Mujeres Víctimas de la Violencia. Asesoramiento, contención, grupos de autoayuda y asistencia jurídica gratuita. La Casita, San Martín, 786, Casi Olavarría. Teléfono 4253-0276. Más información en www.quilmes.gov.ar. Municipio de Quilmes, la... Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwiches del Sur son argentinas. Maricel Taboada es la libertad personificada, el Kama Sutra andando. Cada semana le presenta a su familia una pareja nueva. Ya salió, con dos mellizos, tres chinos, un santiagueño, un equipo de básquet, un señor casado, un jubilado, un faquir, un jacarandá, un trapecista y un obispo. Sí, al igual que Aijuna, Maricel Taboada está en etapa de prueba. Felices fiestas, entonces, es el deseo de toda Aijuna 94.7. Bien de acá. Total, la guía de todos. La información más completa y confiable de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Avellaneda. Consulta Total, la guía de todos. Encontrás todo lo que buscas y buena gente. Total, 42-54-48-35. 42-54-48-35. Composición tema Lavat, las listas para el almacén, las cartitas al ratón Pérez, los formularios de lo que sea. Escribiste tantas cosas al cuete, una más, ¿qué importa? aijunaenvivo@gmail.com, el correo electrónico de oyentes de Radio Aijuna. aijunaenvivo@gmail.com. Gmail se dice, pero se escribe Gmail y se dice Gmail. Ah, es inglés. Claro, yo tuve una novia que hablaba muy bien el inglés, era su segunda lengua. La primera ni te cuento lo que era. Espectacular. Después te cuento. Aliviados nuestros esfínteres y nuestros compromisos comerciales, declaramos serenados fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Tarde sigue, siguen los redondos de Cortina, bueno, por suerte, bueno, van a seguir hasta el último momento de este programa de este año. Bien, algunos saludos a nuestra gente de Facebook, María del Carmen Maggiolo, ella es de Gualeguaychú, Betty Dusevich es de más cerca, es de Quilmes. Así que esta gente que está me gusteando nuestra María del Carmen, un beso. Maggiolo, es conocida, sí. Maggiolo, un beso muy Maggiolo. Grande para María del Maggiolo. Carmen. Bien. A Eva Mercedes Besón me gusteó el momento con Marcelo Pereira. Sí, sí, seguro. Seguro que le debe gustar. Me gustió. Sí, eso es bueno. Viste que se inventa. Verga facebookiana. Googlealo. Claro. Me gustealo. Me gustealo. No, me gustealo, yo googlealo, sí, postear, que vos claro. Hablaste de quién. Sí. Pero me gustió. Claro, me gustó. Me gusteo, no, ya verbalizamos. No, claro, yo me gusteo, no hay que decir. Sí, yo sí, me gusteo. No. Gustear a otros. Yo estoy poniendo me gusta, ¿qué significa eso? Claro. Yo me gusteo, tú me gusteas, él me gustea. Nosotros me gusteamos, vosotros me gusteáis. Pero qué verbo. Tramposo también, ¿eh? Claro. Sí, claro. Gracias, Eva. Espero que Marcelo te haya gustado. Marcelo Perea. Bien, hay una firma en Misiones, de una firma de yerba mate, que cosecha esta yerba, tiene plantaciones en Misiones. Tuvieron una visita de grande, los... Grandísima. Sí, de las más grandes. Encontraron 59 trabajadores en situación de precariedad, de los cuales la mitad presentaban irregularidades en condiciones laborales. Hubo una visita de la FIP, decíamos... corroboraron que ahí la gente vivía en condiciones mínimas de higiene, de seguridad, de salubridad y en muchos casos reducción a servidumbre. El jornal promedio por mes es de 1.200 a 1.600 pesos mensuales. Peones en negro. ¿Cuál? Peones en negro, sí, que viven ahí. ¿Jornadas de cuántas jornada horas? Jornada de 14, 16 horas. Había aborígenes, extranjeros y niños. Qué trabajando. Sí, trabajo infantil, además. No creo que sean 50 y pico, creo que deben ser muchos más. Y es lo que encontraron. Claro. Es lo que encontraron en esta planta, en esta plantación, mejor dicho, puntualmente. Esta empresa factura más de 20 millones por año. Esta empresa es casualmente la corporación de la yerba en toda nuestra Mesopotamia. Exactamente. Porque todos los yerbateros trabajan para ella. Claro, le terminan vendiendo la producción de yerba mate. Y esto lo sé porque unos conocidos míos, en una oportunidad yo fui, creo que alguna vez se los conté, al norte de Jujuy, al norte de Corrientes. Perdona. Gobernador Virasoro, se llama la localidad. Sí, está Estancia La María. Casualmente. Casualmente, sí. Casualmente. Sí. Ahí está, bien nombrada. La empresa se llama Demirol, ¿no? Ahí decía que dormían en un campamento con carpa de plástico. Carpa de plástico, es decir, un... Con 50 grados de temperatura. 50 grados. No tenían energía eléctrica, por supuesto. No tenían gas, mucho menos. Ni servicios sanitarios, ni agua potable. Ah, bien. Tomaban agua de un arroyo. Y se bañaban en un pozo repleto de agua estancada. ¿Cuál, animales? No, o peor. No, peor que animales. Por animal, si hay agua estancada o es peligroso, no lo toma. Esta gente no le quedaba otra que bañarse ahí y tomar agua de un arroyo. Esta gente también puede llegar a ser víctima de los productos transgénicos con los que se fumiga las tierras. Bueno, en la zona misionera, la zona de la Mesopotamia suele ser la más golpeada por estas consecuencias de los productos transgénicos, ¿no? Exacto. Ah, otra vez. Bueno, posta a posta, ¿eh? Sí, por favor, uno que posta, nos haga posta. Reír. Le digo uno. Déjame ver, voy a elegir. Un rico corriendo es un deportista. Un pobre corriendo es un ladrón. Le digo pero esto. Todo relacionado ahí, claro. Y esta es la diferencia entre el rico y el pobre. Sí. Bueno, un rico con maletín es un ejecutivo. Ajá. Un pobre con un maletín es un traficante. Mira. La última. La última. Un rico leyendo un periódico es un intelectual. ¿Cómo? Un rico. ¿Cómo es la diferencia entre ricos y pobres? Sí, estoy en eso, pero no le entendí la palabra. Rico. Un hombre rico, leyendo un periódico, es un intelectual. Ajá. Y un pobre leyendo un periódico busca trabajo. Bueno. Radio Aijuna, FM 94.7, bien de acá. Escuchá lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, vamos a... vos iniciaste el programa diciendo que no íbamos a hacer un archivo, que no lo hicimos, de hecho, y que íbamos a tratar de compartir algo en vivo, ¿sí? Ajá. En este caso yo quiero compartir con ustedes y con todos los oyentes los muchos temas sobre los cuales hemos hablado en estos minutos, en este pequeño segmento que le dedicamos sábado tras sábado, jueves tras jueves, en otro momento, a los temas relacionados con la cultura. Y volver a señalar qué es lo que para nosotros, que con todo el amor del mundo hacemos Más Vale Tarde, significa cultura. Lo dijimos una, dos, veinte veces, pero creo que nunca está de más volver a señalar qué es cultura. Cultura es todo aquello que el hombre hace, que el hombre ha hecho y que el hombre hará, en cualquier disciplina, en cualquier momento y en cualquier lugar. Cultura no es la erudición con respecto a un determinado tema. Uno puede creer que cultura tiene que ver con lo culto, con la gente que sabe mucho, con lo erudito. No es eso, sino que es aquello que el hombre hace, el producto del hombre, eso es cultura. Claro, claro. ¿Sí? Y ayer y hoy, frente a la computadora, cuando intenté hacer un pequeño resumen o raconto de los temas que hemos compartido, con todos aquí en la mesa y con nuestros oyentes, me sorprendió en parte, no del todo, porque yo tengo un corazoncito que se inclina mucho para el lado de la literatura y de los escritores, y vi que hemos hablado de 10 escritores, Oscar, durante el año. Sí. Hablamos de Saramago, del portugués Saramago, hablamos de Marielena Walsh, de su maravillosa creación, hablamos de Alejandra Pizarnik, la mujer de la voz. Joven poeta que se suicidó muy joven y de una voz muy de abajo, muy cavernosa. Hablamos de Leopoldo Marechal, otro enorme escritor argentino. Hablamos de los microcuentos, aquellos cuentos que pueden llegar a tener un renglón, nada más. Hablamos de la capacidad actoral y creativa de Molière, nada menos, allá por el siglo XVII. Hablamos también de, últimamente, hablamos de Antonio Tabucchi, hablamos de Pessoa, este otro portugués raro, curioso y riquísimo en su producción, que tenía tantos heterónimos. Eso, era no me acordaba la palabra heterónimo. Él era muchas personas, ¿no? Con vidas, con biografías, con gustos, con lugares de nacimiento, con una maravilla lo que es un heterónimo. Pessoa es uno de los de muchos que ha escrito la obra que él tiene. Hablamos de Olga Orozco, que en su momento pudimos unirla a Alejandra Pizarnik porque fueron muy contemporáneas por un lado y además entrañablemente unidas ambas. La última semana o la anteúltima semana hablamos del guatemalteco, siguiendo con este amor que a mí me despertó Guatemala y su gente y su geografía y su historia. Hablamos de Miguel Ángel Asturias. 10 escritores, 10 poetas, 10 novelistas argentinos, portugueses, franceses, latinoamericanos. Después me sorprendió también la cantidad de pueblos originarios que pudimos ir recorriendo juntos, Oscar. Arrancamos este año 2012, que está ya casi terminando, arrancamos con el número 5, el capítulo 5 de estos pueblos originarios, porque ya los habíamos abierto, estos capítulos, en el 2011, El año pasado. En esta misma radio también. Esta radio querida, ¿no?, que nos ha permitido desplegar todo esto. Hablamos de los calchaquíes, hablamos de los huichís, hablamos de esos tan precarios pueblos originarios del sur extremo de nuestro país, de Ushuaia, y más allá todavía, que han sido los Selknam y Yamanas. Muy precaria su condición de vida, ¿no? Y esa curiosidad que nunca voy a olvidar, ¿no?, que en esas temperaturas tan rigurosas, estaban desnudos en invierno o en verano, y solamente se protegían untándose con la grasa o el sebo de los animales marinos que por allí hay. Y cuando llegaron los españoles, te acordás que los obligaron a vestirse. Claro. Y este fue el comienzo de su fin. Este fue el comienzo de su fin. Metieron la cultura y le metieron enfermedades también. Así es, así es. Se llenaron de enfermedades por estar vestidos. Hablamos de los incas. Al final nos regodeamos con las tres enormes civilizaciones originarias de nuestro continente, que fueron los incas, los mayas y los aztecas. Frente a quienes hay que sacarse el sombrero decididamente. Las construcciones, las ciudades. Ciudades. Hay que sacarse el sombrero. Esos tres grupos originarios marcan una diferencia gigantesca con los anteriores. No tienen nada que ver. Por el otro lado, hablamos también, continuamos hablando de la mitología griega, relatos muy lindos para mí, espero que lo hayan sido también para los oyentes. Relatos muy lindos, cuentos casi. Que datan de miles de años atrás. Hablamos de la mitología griega, terminamos con ella, hicimos 10 capítulos sobre la mitología griega, tratando de seleccionar los dioses más interesantes o más sobresalientes, por lo menos para mí. hablamos de muchas mujeres importantes también. Es cierto. De muchas mujeres importantes. Hablamos de toda la historia de la educación en nuestro país, que recuerdo que se produjo un pequeño debate con Karina en ese momento. Maestras y Sarmiento. Las maestras sarmientinas, que... sinceramente Sarmiento es un personaje controvertido de nuestra historia, pero en las controversias hay algo que es la educación y su apuntalamiento de la educación a través de la formación de la primera escuela normal que hubo en el país, que fue en Entre Ríos, nada menos, eso se lo debo, para formar maestras. La Argentina de él. Se lo debemos a él. Hablamos de algunas de las mujeres que tienen sus nombres en las calles de Puerto Madero, ¿te acordás? Hablamos para de que Juana, no queden en nombre de calles. Hablamos de Juana Manso, otra enorme maestra, otra enorme maestra. Hablamos de María Fuchs también, una bailarina increíble que todavía hoy, hoy con 90 y no sé cuántos años, sigue dando clases. La clase de danza, es increíble. Es, claro, y tiene lo de danzaterapia también, que es todo un sector que ella pensó y elaboró como una técnica terapéutica para niños con graves trastornos, en realidad. Hablamos de dos personajes hermosos como son Buster Keaton y Carlitos Chaplin. Charles Chaplin. Exactamente, esos dos que coexistieron, que fueron contemporáneos y que abrieron el cine mudo y abrieron casi un Boca River, ¿no? Sí. Y hay quienes están con Buster Keaton y quienes están con Chaplin. Hemos invitado a la gente a ver películas porque es mucho más conocido Carlitos que Buster Keaton. Tiene mejor prensa, no sé por qué. Hablamos también de alguien decididamente de los afectos enormes para Karina, que es el Che, nuestro increíble personaje histórico e idealista como fue Che Guevara, cuando estábamos en el mes de octubre recordando su vil asesinato, ¿cierto? En septiembre hablamos de otro hecho vil también, que fue la muerte de Salvador Allende el horror que vivió Chile de la mano de ese personaje siniestro que ha sido Augusto Pinochet. Y bueno, y muchas otras cosas. Hablamos de tantos temas, de tantos temas. Uno hacer estos racontos así dimensiona un poco más todo lo que pasó. Todo lo que hemos armado, todo lo que hemos trabajado para producir nuestro programa. Sí, esa fue tu parte. Hay que ser sincero con esto, eso lo hiciste. Compartidos enteramente todo compartimos en esta producción, Oscar. Desde el mate. El mate también. El primero y último de los temas que tratamos, así que este es un trabajo absolutamente comunitario. Sí, es un trabajo comunitario, hecho palmo a palmo y a pulmón por otro lado. Y muy bien hecho, hay que decirlo. Creemos que creemos que lo venimos haciendo bastante bien. Objetivamente creo que sí. Bueno, el año que viene vamos a abrir nuevos temas, nuevas inquietudes, seguiremos con muchos más escritores, seguiremos tratando de que nuestros oyentes se enamoren de la letra escrita y que puedan aprender o continuar leyendo aquello que ya leen. Hasta acá lo mío. Bien, bien. Vamos a cerrar la hora con un tema que es Grisel. Un tango. Ese es un tangazo. Escuchá la versión. Empieza Varela, se anexa a Fito Páez Spinetta, estampone con Hugo Marcel, vuelve Adriana Varela, después se suma Fito. Después, muchas versiones. Muchas versiones de un solo tema. Escucha. Buenísimo, ¿eh? Qué amarga fue tu pena,

les contamos a nuestros oyentes. Nuestro fumador. Que no está amigo. Nuestro fumador. Encargado de deportes. Claro, está, nuestro columnista de deportes. Está, nuestro columnista está de vacaciones. Está de vacaciones en la costa uruguaya. Sí. Bueno, Ignacio, si por casualidad nos estás escuchando, sí, te mandamos escucha la grabación. Un besote grande. Porque esto lo grabamos. Y en algún momento lo subimos al blog y a Facebook y, y al Ether. Disculpa, la digresión y ahora no seguí problema, con el tema del tabaco. Bien, esta mujer, esta jueza, se llama Gladys Kessler y condenó a una de las tabacaleras a... Había un problema, que a los cigarrillos le ponían light en un momento. Sí. Bueno, se comprobó que era mentira. Hacía 28 años que venían haciendo esto. Y las empresas tuvieron que cortar con esto. Y mirá lo que dijo esta mujer, aparte de prohibir esto, ya esto estamos hablando del 2006. Este año lo que va a hacer es que las tabacaleras deben incluir en su publicidad el siguiente anuncio. Un tribunal federal ha determinado que las empresas de tabaco engañaron deliberadamente al público estadounidense vendiendo y publicitando falsamente los cigarrillos light y bajos en alquitrán como menos dañinos que los tradicionales. Sí, todo sí. Esto están obligados a ponerlo en las cajas de cigarrillos. Ya casi no les va a quedar lugar para no poner le va la a quedar marca. Lugar. No es cierto. Yo lo que no termino de entender cómo se sigue fumando, ¿no? Y bueno, una de las explicaciones es que la nicotina... Bueno, parece que Karina terminó de hacer algo. Ya hecho mucho ruido. Claro. No me deja pasar. Bueno, ahí está, Rufi, ya llegaron. Puede abrir la puerta. Sí, no entrar, hubo como algunas dificultades para dejarlos pasar, sí, pero ya están aquí con nosotros. Tengo una cosita para decir, después me permite. Te decía que una de las tantas cosas que hace que uno a vos, Oscar, sí. A mí. Una de las tantas cosas que a Oscar, porque no, a mí. Es que la nicotina es altísimamente adictogénica, Oscar. Claro. O sea, creadora adictogénica. Genera adicción. Claro. ¿Mm? Adictogénica, bueno, qué bola suya, por favor. Se asusta un poco, ¿no? Bueno, debe de fumar, Manolo, ¿fumás? ¿Fumabas? No, creo nada, que esto nunca. Le vino de, esto le vino de fábrica. ¿De fábrica o de chupi? Vos de machote. De machote. ¿Es machote? Por supuesto que sí. Bueno. Me costa. ¿Tiene algún chascarrillo más para compartir o no? A ver, ¿qué le gusta? ¿Muy feminista? Una diferencia entre rico y pobre. Ah, eso solo trajo. ¿Qué ritmo? Yo lo corto. Venimos practicando todo esto. Uno y uno. Ahí está. Estoy de acuerdo. Uno y uno. Ahí viene, bueno, a ver, Manolo. Vamos con un rico y pobre. Bueno. A ver, déjeme ver. Elija déjeme mejor, ver. Posta. Posta. ¿Cómo dice usted? Posta. rico y pobre. Es un rico en el destacamento es un denunciante. Ajá. El destacamento vendría a ser la policía. La comisaría. No, vamos a replantearlo. Un rico en una comisaría es un denunciante. Sí. Un pobre en una comisaría es un detenido. Claro. Vamos con el otro. Pobre y morochito, por otro claro, lado. Claro, sí. Si va con la visera... Para atrás, ya está. Ya está. Déjame... Elija. Humor feminista ahora. Feminista, vamos con feminista. Bueno, para que estalle el estudio. Este es como lo mío. Como los horóscopos son los hombres. Los hombres son como los horóscopos. Siempre te dicen qué hacer y generalmente están equivocados. ¡Oh! Bueno, ese es simpático. Para mis amigas feministas. Ese es simpatiquito. Aunque parezca mentira, les quiero contar. ¿Quieren ustedes decir algo más? Están inquietísimos hoy. Por eso tanto Manolo como Rufi. Ahora te doy el mate, está bien. Les quiero contar que me sorprendió que el diario Clarín publique una noticia que no favorece en absoluto a mi... Al diario. A su protegido permanente, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el ingeniero Macri. Clarín ha publicado que el tránsito porteño está peor que nunca. Porque ahora, según dice Clarín, miles de semáforos salieron de servicio. Casualmente el pobre ingeniero tiene la mala suerte de que los que le salieron de servicio siempre le pasan las desgracias a los mismos barrios. Claro. Belgrano, mira. Palermo, Caballito y Recoleta. Claro. Sorry. Claro, no. Se les inunda Belgrano, Núñez, Palermo. No, te tengo copia. Disculpe, mi buen amigo. Ni los semáforos. Acá ya somos muchos, así que váyase. No, cortito. No llega la chita porque no le echaste. No, con esa ropa, la chita. La señora está. Ya se la cheta. ¿Vos te estuviste haciendo la cheta? Estaba remedando. ¿Qué? Hay un ruido muy importante. No, mi chofer debe decir que me está esperando. Deben ser las interferencias cuando usted llega. Nosotros vamos a arreglar los subterráneos. Resulta que vamos a arreglar los subterráneos. Si usted me permite. ¿Cuándo vamos a arreglar esto? ¿También a fin de año? No, si usted me permite, quiero terminar la noticia de Clarín sobre los semáforos. Sí. Miles de semáforos salieron de servicio. Yo acoté, para desgracia del jefe de gobierno, en los barrios de Belgrano, Palermo, Caballito y Recoleta, les salieron los semáforos de servicio por las lluvias, por el calor, por todo. Son inclemencias del tiempo. Según Clarín, no es solo las inclemencias del tiempo por las altas temperaturas o las abundantes lluvias, sino que hay una absoluta falta de renovación tecnológica en los semáforos. No se puede creer. Y hay un problema. Por ejemplo, hay semáforos. Yo no sé, yo esto me desayuné hoy. ¿Algo, Clarina, que no tiene Cristina la culpa? No, Borero tiene la culpa. Leí una cosa, cortita. Por favor, quiero terminar. Un dato para ver la falta absoluta de renovación tecnológica, ¿no? Y atraso y obsolescencia. De algunos semáforos. Es mi culpa. Hay muchos, cientos de semáforos que usan lámparas halógenas. Las lámparas casi que ponemos nosotros en las lámparas de casa. Que duran como mucho 40 días. Y luego de los cuales se queman las lámparas y hay que ir a cambiar las bombitas. No damos abasto. No hay presupuesto. ¿Sabe lo que pasa? Es que hay lámparas que duran 4 años. No se pregunta por qué. Una total falta de renovación tecnológica. La obsolescencia que hay. Y hay obsolescencia, por supuesto. Y no es para reírse, porque es una desgracia para nuestros conciudadanos. No se ponga así. Porque usted se está riendo. Y esto es muy serio. La pena es que no lo ven los oyentes, porque está haciendo como unas contorsiones. Yo me pongo mal. Sí, no, no. Sí, lo que pasa es que no se puede importar nada. ¿Por qué? ¿En qué me está diciendo? No se puede importar porque el gobierno no permite importar nada. ¿Qué importar? Hay un montón de cosas. No. Ya hay bombitas importadas. Mira cómo se contornea. Nosotros vamos a traer bombitas. Bombitas en París. Basta, por favor. Le va a dar un ataque cardíaco. Radio Aijuna. FM 94.7. Bien de acá. Bien, vamos a un tema que salió, una noticia que salió esta semana, ayer puntualmente. La justicia chilena y de la mano del ministro especial de la corte, que se llama Miguel Vázquez, sometió a proceso ayer justamente a los militares retirados Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez como autores del homicidio de Víctor Jara. Recordemos que un 16 de septiembre del año 73, unos 5 días después del golpe militar de Pinochet a Allende, fue detenido, lo reconocieron, se lo llevaron, lo mataron, lo torturaron. Vamos a algunas cosas que son media duras, pero para que se sepa. Víctor Jara, el cantautor, el militante, él daba clases en la universidad, clases de teatro, clases de música. Hacía mucho por la gente, como muchos de los comunistas, hay que decirlo. En esa época se llamaba Universidad Técnica del Estado, hoy es Universidad de Santiago. Lo descubrieron, lo apartaron de ahí, lo torturaron, le rompieron los dedos para que no tocara más, dijeron. Después, como si fuera poco esto, 44 balazos le dieron. 44. 44, lo tiraron en una calle. Qué pedazo de perversos. Y sí, lo dejaron tirado y, bueno, obviamente muerto. Dejaron el cadáver ahí. Sí. Hay otra gente que también está metida en esto, que está completamente manchada de sangre. Son los que lo golpearon, los que lo torturaron. Estos recibieron órdenes de este Miguel, Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez. Estos fueron Roberto Souperon Fray, Raúl Jofre González, Edwin Dinter Bianchi, Nelson Jase Massey y Luis Becte Wolf. Estos fueron los que lo torturaron y lo golpearon, le rompieron los dedos, en fin. Lo bueno de esto es que pidieron captura internacional para uno de ellos que está viviendo en Estados Unidos. Fuera. Uno de ellos, Barrientos Núñez, está afuera. Él declaró en un programa de televisión allá en Estados Unidos que él no estaba, que no lo conoció, que no tiene nada que ver con Víctor Jara, que ni lo vio, por supuesto, ¿no? ¿Qué va a decir? Lo cierto es que este ministro especial de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, se llama Miguel Vázquez y sometió a proceso a estos militares retirados y tienen pedido de captura. Por fin, Chile. Después de tantos años. Una buena para el lado de la justicia, por ¿no? Fin, además, Chile. Sentaría precedente la justicia chilena. Claro, ¿no? claro. Para este tipo de casos, sobre todo los atrasados que están respecto a muchos juicios. Sí, por supuesto, esto que pasó en la Argentina no ha pasado en el mundo casi. Claro, no. Y en Latinoamérica mucho menos. Vamos a escuchar un tema de Víctor Jara que se llama Manifiesto. Es un álbum, es un tema que formó parte de un álbum póstumo que se llamó Tiempo que cambian, bueno, que se editó acá, se editó en España, en Francia, y esto es Víctor Jara, un poquito de nuestro homenaje en su tema Manifiesto. Thank you. sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Estamos en el aire, pero no vivimos del aire. Comienzo de espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Hasta el 2 de enero la radio estará probando equipos y uno que otro tentempié. Y por qué no, alguna bebida espirituosa también, porque no hay que esperar a la revolución para tener una satisfacción o un orgasmo. Felices fiestas entonces, es el deseo de toda Aijuna 94.7. Bien de acá. Si además de rápido querés navegar sin interrupciones, CSCOM. Desde 1997, primer y único proveedor Wi-Fi autorizado en la zona. CSCOM. Planes residenciales, profesionales, cibers y empresas. CSCOM. 42-54-73-52. Comunicarse es una lotería. 4878-4700. El muerto que habla, la prostituta, el muerto, los huevos. 4878-4700. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Acá estamos nuevamente con los bolsillos llenos de lana. Fin de espacio publicitario. Bien de acá. Bien Aijuna de acá. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, seguimos en Más Vale Tarde, qué bueno. Redondos, redondos, yo escucharía mucho, me gustan mucho los Redondos. Sí. Y cada tanto pongo un tema, por ser el último de este año, el último de esta etapa. No, estoy cantando, no se escucha tanto. Uy, otra vez. Bueno, no, decía, por ser el último programa del año, el último programa de esta etapa, nos tomamos unas merecidas vacaciones. Así es. Escuchamos Redondos. Pues nos vamos pum para arriba. Sí, claro. Uh-huh. Sí, como ¿dónde, corresponde? ¿Dónde estamos ahora acá? Radio Aijuna. Ah, Radio Aijuna. FM 94.7. Ah, ¿y en qué localidad estamos? Está muy bien, igual. Decilo, decilo. No, está bien. Estamos en Bernal, Bernal partido de Quilmes. Desde el estudio Osvaldo Bayo. Eso hay que decirlo. Exactamente. Uh-huh. En la biblioteca Mariano Moreno, Mariano de Bernal. Moreno de Bernal. Uh-huh. Bueno, después de habernos ubicado témporo y espacialmente, en realidad témporo deberíamos decir que hoy es sábado 29 de diciembre. Témporo de tiempo, de tiempo. Ah, témporo y tiempo y espacio, quiso decir. Tiempo y espacio. Ah, témporo y las dos cosas. Témporo, espacio. Bueno, ya está. ¿Quiere contarnos algo? ¿Quiere contarnos algo? Porque mire, ya que está usted, hay que tener paciencia, ya que está usted, que es un entendido en espectáculos, ay, bueno, ay, me dijo que sí. Ay, qué fin de año, aprovecho. Manolo, no seas así. Sí, dijo, bueno. Ya que está usted, Rufi, que es entendido, su especialidad, digamos, es el, son los espectáculos. Los espectáculos. Hay un formato de espectáculo que creo que se impuso decididamente entre los porteños o en general en el país, probablemente, que es lo que se llama stand-up. ¿Usted sabe algo de ello? Sí, el stand-up. ¿El stand-up? ¿Qué es? Claro, es un monólogo. ¿Qué es? En realidad es un monólogo. Y pararse frente a un público y, supuestamente, ¿no? Entre muchas comillas, improvisar. Que ¿cuál improvisar es la novedad? No tiene nada. Pasa que yo le digo. Bueno, una serie muy vieja que se llama Seinfeld. ¿La vi alguna vez? No, pero la vi. El tipo hacía stand-up y aparte de eso era humorística la serie, ¿no? Y pasaban cosas en la familia. Ah, porque el monólogo es humorístico. Sí, siempre es humorístico. ¿Usted vio alguno? Sí. Hay mucho stand-up a la gorra. Muchos actores muy buenos. Claro. ¿Usted a ver a la gorra también? A la gorra, no, la gorra es el sistema de cobrar. Va a hacer un stand-up y pasa la gorra y usted le deja plata. Ahora, ¿es improvisación? Es improvisación, Karina. Generalmente pareciera ser una improvisación, pero es un guión bastante bien estudiado, de manera que parezca lo más naturalmente posible. Claro, está bien, bien actuado. Lo que me parece que tiene de novedoso este stand-up que hoy ha tomado auge tiene que ver con lo under que se vino presentando. Claro, por ejemplo, no un comercial, monólogo, digamos. Claro, en otro circuito. No, porque, por ejemplo, hablábamos fuera del aire, Enrique Pinti presenta un espectáculo de monólogo, sí, digamos, con cartel en plena calle Corrientes, con 100 mangos la entrada. Hoy por hoy aparece una Malena Pillot. Perdón, ¿cuánto la entrada? No, digo yo, por un decir 100 mangos la entrada. Debe ser bastante más. Pero, por ejemplo, como decía Rufi, hay este tipo de stand-ups a la gorra, de gente que no conoce nadie. Es en el circuito no comercial. Claro. Yo tengo amigos que hacen stand-up. Estaban hablando de Enrique Pinti. Enrique Pinti también hacía musicales en el medio de la estanda, ¿no? Hacía monólogos, musicales, bailaba, cantaba. Por ahí es más revista. Había, pero no era revista, pero era un espectáculo más completo, ¿no? El stand-up por ejemplo, un monologuista maravilloso fue Tato Bores. Tato Bores, sí, en la televisión, pero no hacía solamente eso. No se llamaba stand-up. Claro. No, pero no sé si la mentira hacía eso o no sé qué. Yo me refiero al monólogo propiamente dicho de Tato, ¿no? Que era inolvidable. Sí, me acuerdo, sí. Pero no estaba parado, Tato. Porque esta expresión stand-up es estar parado. Ahí puede ser la diferencia entre el sketch y el stand-up. Claro, Tato estaba siempre sentado con un escritorio y hablando. Ajá. El stand-up no he ido a ver todavía nada, ningún stand-up. Te lo recomiendo. Estoy completamente fuera de época, entonces. ¿Qué dice Leandro? ¿Qué dijo? Yo voy con la electricidad, decía yo. ¿Cómo? La electricidad, ¿no escuché la electricidad? No. Ese es el tema, estúpido. Tiene algo. Te lo recomendamos. Sí. Con Oscar fuimos a ver. Hay hemos visto un par. Un actor que se llama Gustavo Berger, que hace stand-up nacional y popular. Se llama Un Rubio Peronista. Uh-huh. Y justamente hace humor político, exclusivamente humor político. Sí, te matas de risa con él. Claro. Sí. Tiene un padre que es Contreras completamente. Y habla de la yegua, de todos los clichés, bueno, que uno escucha. Ese es el engancho que tiene. Ese es el gancho, no es necesario. Yo sí he visto videos en YouTube de Malena Pichot. Malena Pichot. Ah, allí la chica ella que está en Duro de Domar. Que estuvo con Francella durante este año, creo, el año pasado, en El Hombre de tu Vida. No la vi. No. Sí, ella era la profesora de, qué sé yo, de Ciencias Naturales del hijo. Enamorada de Francella. Ah, la chiquita está mal. Se estudia hacer stand-up, Y me imagino. Se estudia, sí, pero exclusivamente como si ustedes no vieron los videos de ella en YouTube. De ella no, he visto otros. No, yo no. Bueno, se los recomiendo. No. Esto sí. No. Dicen que es muy buena Malena. Uh-huh. Excelente. Bueno, una novedad, digamos, entre comillas, dentro del formato de espectáculos. Uh-huh. Aproveché este comentario ya que estaba usted. Que algunos viste a la gorra. Sí, son baratos, la gorra. Además, no hace falta. Justamente por no ser del circuito comercial. Claro. Bastante gacholero porque no gacho mucho. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Metal. Un montón de mono, gente, que vaya. Estamos apretados, ya les digo que estamos apretados. Llevo mucho, hace mucho calor. Sí. Cachito, querido. Muy bien estamos. Muy bien. Esto es para mover la cabeza. Caminando las últimas horas de este año. Último programa, mirá. Cacho. Sí, me avisó el marido. Te avisó Oscar, claro. Sí. No venga más, me dijo. Recatate, boludo. ¿Qué es eso? No, si no venga más porque es el último prueba. Claro, no, paramos en enero. El que no venga más no quiere decir que nunca más. No, sabe hablar, no. Pero fue una broma la de Oscar para. Bueno, esto que estamos escuchando es Velvet Revolver. ¿Cómo? Velvet Revolver. Ah, Velvet. Revolver de terciopelo. De terciopelo. Epa. Velvet, claro, Velvet de terciopelo. Bueno, la cosa es que este es un supergrupo, ¿no? Supergrupo. Buenísimo. Sí. Usted lo tiene a los Guns N' Roses. Sí. Bueno, Slash es el guitarrista. Sí, espero que no se nunca se vea la cara. ¿De los Guns? Sí, de los Guns. Bueno, Doug McKagan, Matt Sorum, son todos. Son todos de afuera, la banda es de afuera. Claro, todos norteamericanos. Sí. Claro. Decía Duff McKagan, Matt Sorum y eran todos de Guns N' Roses, ¿no? Ah. Y el otro se disolvió Guns N' Roses. Sí, claro. Y armaron esta. Claro. No la tenía esa. Sí, yo tampoco. Mirá que yo estoy atenta. Atenta a lo que hace Guns N' Roses a lo largo de no solamente a toda la música de heavy metal. Cacho, por favor. Se sumó un guitarrista llamado Dave Kushner. Kushner. Sí, difícil nombre. Bueno, resulta que se juntaron a tocar en un concierto benéfico. No, allá en el 2002. Mira qué bien. Y estaba Izzy Stradlin. Ajá. Era guitarrista de los Guns. Dijo, no, yo no voy ahí a unirme con ustedes. ¿Quiénes son? Cocho. Se cortó solo. Que te rescataste, vení, tocá con nosotros. Le dijo ese, de Kushner, le dijo, tómatela, Gil. ¿Y gato? Sí, gato. Gato. ¿Qué es gato? Así, los gatos en inglés. La pena es que, que la radio no es la no tele. Para ver los gestos. Porque de verdad verlo de cacho. ¿Tú sabes cómo se dice en inglés, gato? Cato. Escucha. Cato. Cocho, ¿cómo se llama? No, moderemos las cosas. Claro. Ahí está el gato. Cocho. Ahí está. Ahí está, suavecito. Gato, le dijo. Cat. Recatate, cat. Todo en inglés, ¿no? Claro, sí. Bueno, sigo con esto. El primero se llamó, hicieron un primer cuarteto llamado The Project. Ajá. Con T. The Project. Bueno, no le gustó el nombre. Entonces empezaron a ver qué le ponemos. Sly dijo, vamos a poner el Revolver. Y bueno, y el otro, McWilliam dijo, Black Velvet. Algo Black tan, Velvet Revolver. El revólver es algo tan caro, ¿no? Al espíritu, caro, no, es barato. Al espíritu estadounidense. En el mercado. Ah, sí. No, quiero decir que está muy cerca del corazoncito, ya. Muy sí, cierto. Sí, sí, sí, muy, muy, muy, sí, muy ameno para la muy sociedad. Muy armado, muy caliente, claro. Cosas, sí. Así le va. Fierra, así le va, se matan claro. A los tiros. Bueno, resulta que pusieron Black Velvet Revolver. Y uno dijo, loco, pará, este es más largo. Largo, claro. Es más largo. Y dije, bueno, vamos, ¿qué hacemos? Vamos a poner Velvet Revolver. Y alguno dijo, bueno, este tiene mucho que ver con los Guns N' Roses. Porque Guns es Revolver. Ah, tenés claro, razón. Pistola y Revolver. Claro, ahí está. Y Rose es rosa. Y el pétalo de la rosa es como el terciopelo. Mirá que se rebusca. Hay rosas aterciopeladas. Claro, claro. Entonces, exactamente. Tiene mucho que ver. Bueno, la cosa es que estas cosas se no hicieron... No todas son aterciopeladas. Qué difícil. Palabras raras. Sí. Bueno, empezaron su primer concierto allá por el 2003. Antes de eso hicieron un trate tema... Trate de decir las heces, si puede. Sí, todavía las heces. Todo el año sí, no aprendió. Razón. No. Grabó su primer tema que se llama Set Me Free. Set Me Free. Sí, ajá, déjame es libre. ¿Eh? Déjame libre. Ah, algo pensé así. Que me decía a mí. No. Bueno, de la película Hulk, del gigante verde. Ah, el verde. Sí, claro, el gigante sí. Verde. Su primer concierto fue, decía, en Los Ángeles en el 2003. Después grabaron en 2003. Grabaron Contraband. Contraband. Contrabando. Claro, claro. ¿Por qué no ponen Contrabando? Y bueno, porque, porque es otra lengua. Claro. Ah, claro, sí. Alcanzaron el primer puesto en la revista Billboard. Que es una revista de... Que, Billboard. Billboard, ¿eh? Bueno, eso creamos. Vendió 2 millones de copias en los Estados Unidos. Las heces, por favor. Sí, bueno. Copias. Copias, impurado. Estados Unidos. Bueno, el éxito de la banda hizo que si el de gira fueron a Estados Unidos, a Europa... No, Europa, no, ahí no. Ay, no, no, Cacho, no, no, es demasiado fuerte. ¿No quién se quise ríe? Japón no lleva eso. Diga, no. Diga de nuevo, Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Para que le salga la vez! ¡Recatate, vieja! Loco, recatate. Bueno, sigo yo. En Japón y Australia. Ajá. Ahí no hace falta. La podés aspirar a la S en el medio. ¿Eh? Sí. No, ay, no se puede eso, Australia, no es nada. Estado. No. Va, me estás cargando. Esto es buenísimo. Después participaron en Live 8. En 2005 grabaron una canción, Come On, Come In. Come On, Come In. Sí, come on. Esa es la película de los Cuatro Fantásticos. Ah, bueno, sí. En el 2007 grabaron el álbum Libertad. Sí, sí. Claro, igual que el castellano. Ah, porque no, esto en inglés. Es una castellano. Palabra en castellano. ¿Y en inglés cómo es? Liberty. Ah, no, como la cerveza. Claro. Ah, viste cómo es. Freedom. Ah, está ahí, tiene razón. Freedom. Bueno, lo raro de eso del disco este que en la tapa, fíjese ustedes que estaban hablando de Chile, ¿no? Sí. En la tapa había un ángel rompiendo cadena. Había una moneda. Cadenas. De peso. Cadenas. No, una sola era. Ah, una sola. Jodido. Recatate vos. Bueno, es una sola cadena que la rompían y había un billete de 10 pesos de moneda chilena. Eso tiene que ver con el gobierno de Pinochet, ¿no? Ah. Y la libertad y la rotura de cadena. Tiene toda una cosa que una connotación, hay que pensar, claro, connotación claro, política. Connotación, claro. Una metáfora. Claro. Después fueron a por Sudamérica a tocar, fueron a Chile, por supuesto. Después vinieron para acá con el Quilmes Rock y tocaron con Aerosmith. En Argentina, qué no, Argentina, Brasil, Europa, bueno, fueron por un montón de lugares. ¿Qué pasó? Lugares. Un montón de lugares. Ah, pensé que me estaba llamando. No, vos ya pasas así a tus amigos, ¿no? No, y qué sé yo, a mí, cacho, pute. Bueno, sí. No me sale, bueno, no importa. Bueno, en un momento se separaron. ¿Se separaron ya? Sí, al final se separaron. Oh. La banda se separó, él la dijo, güey, la rescatate. La banda no es solo para el fan, tenemos que hacer música para nosotros. Vos te hacés... Para nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros. Vos siempre se me está llamando. Bueno, la cosa es que se pudrió todo y se separaron. Ajá. Esto ya fue, ¿en sí, qué eso año fue, pasó Revolver. Todo esto? Eso final. Fue 2000, 2007. Después del 2007. Ah, ahí se separaron. 2008 o sea se separaron. Que ya no están más los Guns y tampoco no, están más los no. Velvet. Aparece el gordo ese, el que cantante, ¿cómo se llama? No, ¿cómo no, se llama? No, no, no, no me pida a mí. Axel Rose. Axel no, Rose. El gordo. El gordo, está gordo. Está gordo. Ahora sí. Está gordo. Es, escuché el almorocho, tiene razón. ¿Sabes cuánto hace que no lo veo? Lo voy a buscar. Desde que era famoso cuando llegaron acá. Está hinchado. Vaya por tu casa a tomar mate, ya, toma mate con mi cochita. Está hinchado, Es hinchazón. Nunca con gordura con hinchazón. Claro. Eso es hinchazón, güey. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema. Bueno, gracias, Susurro. De nada, feliz año. Feliz año, 13. 2003. No, 2013. Ahí está. ¿Cómo hay aspirado? 2013. No se puede aspirar. Bueno, ¿cómo ya está? Un buen año. Esto es Velvet Slitter. Un buen año. ¿Cómo es? Chao, chao, Viene acá. ¿Se anda meando? Vamos, corra para el baño, que comienza el espacio publicitario. Caprichosa Dada. Local de diseño de autor. Indumentaria para grandes y chicos, accesorios, muebles y objetos. Caprichosa Dada. Centenario Uruguayo 555 Villa Domínico. Teléfono 1551-02-3006. Caprichosa Dada. Visítanos en Facebook. Después de estar 8 meses fuera del aire, durante las fiestas, Aijuna estará en etapa de prueba. Yo, por ejemplo, ya probé el viteltoné, la lengua a la vinagreta y cuidado, los porotos con perejil que prepara mi cuñada la gringa. Así que entonces, hasta el 2 de enero, minga de transmisión en vivo, porque estamos con la boca llena de cosas ricas. ¡Salud y felices fiestas! Papi, ¿qué dice acá? Dice amar. Pa, ¿cómo se escribe amar? A-M-A-R, amar. Pa, amar va sin H, ¿no? Claro, hijita. Viejo, ¿cuál es el pluscuamperfecto del verbo amar? Ni idea. Hay preguntas que los padres no saben contestar. Si tenés preguntas sobre sexualidad, tenés derecho a encontrar respuestas en todos los hospitales o centros de salud del país. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Si te convocan para pelear en Irak, ¡metele bala, hermano! Total, radio lo podés seguir escuchando por internet. www.radioaijuna.com.ar. Después te digo las balas para qué lado las tienes que tirar. La reforma para escuela de adultos ahora también convoca a los alumnos que no hayan concluido estudios primarios de sexto o séptimo grado. La Escuela de Enseñanza para Adultos número 706 y el Centro de Formación número 721 ya abrieron las inscripciones en las calles de Ecuador y Minuto de Espeleta, Quilmes. Requisitos: adultos y jóvenes con más de 14 años cumplidos al 30 de junio. El horario de clases será de 17:30 a 20:30. El título es oficial. La inscripción estará abierta hasta el 31 de diciembre y durante febrero de 2013. Te falta poco. Termina la primaria. Aliviados nuestros esfínteres y nuestros compromisos comerciales, declaramos serenados fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bien, tenemos muchos saludos, vamos a aprovechar este tiempito que tenemos. Saludos de fin de año, Claudio Luna de Salta, él nos deja saludos, saludos a él también. Rubén Martínez dice, susurro se come las heces, parece rosarino. Un feliz 2013 para nosotros, para él también. Saludos para Elizabeth, a Jorge de Buenos Aires. Qué lindo. Mercedes Besón dice que descanse, renuévense, un excelente 2013, gracias. Los esperamos. Daniela Molina de Tostado. No te quepan dudas. Bien. Eva. Qué bien, Tostado, sí. Santa Fe. Tostado Santa Fe, sí, sí, sí. Daniela Molina, así que muchas gracias por los saludos. Muchísimas gracias y el mejor de los años para todos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a dedicarle un poquitito a este tema que lo dejamos pendiente hace un par de sábados, que es cómo piensa el psicoanálisis a la depresión. Se me ocurrió hace 2 semanas hablar sobre esto porque estábamos muy cerca del fin del año, de Navidad, claro. De todo este contexto que rodea estas fechas del año, uh-huh, en cuanto a reuniones familiares, a balances, uh-huh, a intentos de resúmenes de lo, uh-huh, hecho, de lo no hecho, de los proyectos que quedaron en un tintero y si me deprimí o no me deprimí, claro, por no haber logrado tal cosa. Uh-huh. Es una palabra que realmente se ha convertido casi esta, la depresión, uh-huh, a esa palabra me refiero, casi como una palabra de uso común. Uh-huh. Sí, y por, sí, lo mismo ha sido vaciada de, uh-huh, contenido, ¿no? Claro. La palabra. En el sentido de que se ha convertido en un padecimiento común, casi como, sí, no sé, me duele la cabeza. Claro, ya no es tristeza, ¿no? Es depresión. Es depresión, claro, y casi es está, una gran diferencia. Aunque suene, indudablemente que la hay, aunque suene exagerado, pero es casi como decir me duele la cabeza, uh-huh, y entonces, sí, tomo una aspirina, sí, de, sí, la, sí, marca, sí, sí, que, sí, quiera, claro, o el medicamento que hoy se toma, quizás, más, uh-huh, que las aspirinas. Me duele la cabeza porque no dormí bien, porque comí mucho, porque bebí quizás un poco más, porque, uh-huh, no sé, tuve mucho trabajo en mi trabajo. Casi lo mismo es estoy deprimido. Claro. Sí, ¿sí? Claro. Y por supuesto que esto produjo, desde que esto quedó instalado en el circuito popular, digamos, uh-huh, esto produjo un auge, vino directamente unido a un auge de ciertos psicofármacos, claro, claro, que han sido ofrecidos y lo siguen siendo como una panacea universal para uh-huh, esta especie de dolor del alma, uh-huh, que no es el dolor de cabeza, lo cual es realmente grave, ¿no? Porque esta relación tan estrecha que tiene con los avances de la farmacología y en particular de la psicofarmacología ha determinado que casi hoy el abordaje sea farmacológico, uh-huh, de este, claro, malestar, claro, llamado depresión. Con lo cual, el lugar del psicoanálisis y cómo el psicoanálisis piensa a este malestar que se llama depresión es diametralmente distinto a esta necesidad que proviene decidida y claramente de un sistema de organización como es el capitalismo. El psicoanálisis propone exactamente lo contrario, que es no unificarnos a todos bajo una etiqueta o un rótulo que diga estoy deprimido o tengo depresión, uh-huh, sino que el psicoanálisis siempre apunta a la singularidad, claro, de cada sujeto. Claro. En esta idea de la depresión, propia de las neurociencias, propia de la farmacología, propia de la química, unifica a los sujetos debajo de una palabra, ¿no? Todos podemos llegar a ser lo mismo y para todos hay ese medicamento exacto que va a solucionar el problema químico, sí, que se, sí, produjo, sí, porque todo es químico, dentro, ¿no?, de nuestro cerebro. Se resume todo eso. Es la vía opuesta al pensamiento del psicoanálisis, uh-huh, ¿no? Para un psicoanalista, para cualquiera que trabaje en psicoanálisis, es importante distinguir cuando un sujeto dice que está deprimido, distinguir si esto forma parte de algún orden, de algún fenómeno neurótico, uh-huh, en realidad, si esto forma parte de un impas, ¿no?, como de una detención de los mecanismos perversos, uh-huh, si esto forma parte de un brote psicótico, uh-huh, que está allí asomando, y estoy nombrando a las estructuras básicas de nuestro psiquismo, claro, que son la neurosis, la psicosis o, uh-huh, la perversión. Uh-huh. No todo es lo mismo, no, claro, todo es lo, claro, mismo. Puede estar deprimido alguien que padece o está a las puertas de un brote psicótico, como un perverso, como un neurótico. Uh-huh. Un perverso se deprime. Cuando se deprime, cuando, eso, ¿sabes cuándo puede llegar a deprimirse? Cuando hay como un impas, ¿no? Ajá. Como una detención, eso es un impas, como si hubiera, sí, un, sí, sí, recreo, sí, sí, por decirlo, sí, de alguna manera, de el funcionamiento perverso. Ajá. Ahí puede haber. ¿Cuando reprime puede ser? No. No, porque no ese es el mecanismo de la perversión. Claro. Sino cuando hay algo que detiene, ajá, ¿no? Detiene el mecanismo, sí, sí, perverso, sí, sí, sí, lo detiene, lo deja como congeladito un momento, un instante, y ahí puede aparecer una depresión. Ah, mirá, interesante. Hay un psicoanalista muy muy renombrado para nosotros, aparte de los que siempre nombro, que son ni más ni menos que Freud o Lacan. Este se llama Éric Laurent, que es un psicoanalista francés de la escuela lacaniana, fue paciente incluso de Freud y de Lacan. Y ha aparecido la semana pasada un artículo muy interesante en el segmento llamado Radar de Página 12, que de paso digo que es como para recomendarlo este suplemento de los domingos, que es el suplemento dedicado a los temas culturales de todo tipo, por otro lado. Estamos a las puertas de que se publique un nuevo DSM. ¿Se acuerdan? Que es manual de diagnóstico y estadística de los desórdenes mentales que arma estos manuales, los arma la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. No es que lo arma el planeta. Naciones Unidas no es. No. Es la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Está por aparecer el número 5, el DSM-5. Sí. Quiere decir que ya ha habido cuatro manuales anteriores. En este manual, y a esto se refiere el artículo, para los que le interese, lo sugiero que lo lean, el artículo, a esto se refiere Éric Laurent en el artículo, en lo peligroso que es un nuevo manual de estadísticas y de diagnósticos como este, donde ya casi no va a quedar nada fuera de la posibilidad de ser tratado desde la psico desde la psicofarmacología. La singularidad que el psicoanálisis insiste permanentemente en poner delante de la escena, este tipo de manuales y de clasificación queda decididamente abolida. La singularidad. Todo aparece unificado bajo un nombre y bajo el tratamiento adecuado farmacológico. Una de las cosas que le preguntan, y con esto termino, el periodista le pregunta a Laurent: se dice que habitamos una época donde todo se evalúa, se mide, se clasifica, se categoriza, es decir, lo contrario a lo que pretende el psicoanálisis. ¿Es así? Efectivamente, le dice él, la pregunta por la singularidad es el horizonte del psicoanálisis, incluso en el mundo contemporáneo, donde el sujeto está sometido a sistemas de clasificación, vigilancia y evaluación permanentes. Si uno va a cualquier trabajo, a cualquier gran empresa, los empleados están vigilados, clasificados y evaluados permanentemente, con sistemas que miden y miden al sujeto humano. Según Laurent, a pesar de esta temible insistencia de la medición del sujeto de cualquiera de nosotros, no puede ser abolido el inconsciente, dice él. Un artículo sumamente interesante, bastante extenso, para que aquellos que les interesa lo lean. Si no tienen el diario, se encuentra fácilmente en el portal online de Página. Radio Ejuna, FM 94.7. Bien de acá. Te digo dos chistes, pero ya no vamos. Bueno, dale, sí, porque con esto de la depresión. Vamos a salir de la depresión. La diferencia entre los ricos y el pobre. A ver. La diferencia. Un rico rascándose tiene alergia. Un pobre rascándose y sarnocho. Otro. Humor feminista. Los hombres son como las pizzas. Las pizzas. Como las pizzas. Pizzas, sí. Llama por teléfono en media hora, están calientes y tú puedes estar. Está bueno. Y además con la cara de picarón Ya que me llamas un poquito. Me está tocando la mano. Bueno, ya me voy, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, nos vamos todos. Buenas noches. Feliz año. Manolo, un gusto siempre tenerlo aquí. Para mí no. Esperamos en la próxima etapa volver a contar con ustedes. Bueno, y les tenemos que agradecer mucho y particularmente a esta radio que nos acogió durante 2 años. Hace 2 años que venimos semanalmente a Ijuna y hemos compartido y transitado con ella momentos buenos, felicísimos, momentos muy difíciles como lo que pasó en abril de este año. Gracias, Leandro. Enormemente y de manera especial a Leandro Gómez. Leandro. Nuestro operador estrella. De la última época, además, porque estuvieron otros anteriormente. Sí, anteriormente. Leonardo Salzano. Muy bien. Y bueno, y nos tenemos que ir, tenemos que decir un seguirán chau. Novedades en el Facebook, a través de Facebook. Un chau, nada más. Hasta un luego. Hasta siempre. Chau. Feliz año para todísimos. Un brindis por Pierrot. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo.